¿Qué tal, legisladora? Pato Lobos y Flor Berreaute, la saludamos de Radio Encuentro. Buenos días. Bueno, yo quiero aclarar que no soy presidenta de la Comisión de Género, yo soy integrante. Bueno. En representación del bloque del Frente, quien la preside a la comisión es Sandra Recal. Perfecto. Más allá de eso, usted tuvo participación, ¿no?, en esto de pedir el alejamiento del legislador Rubén López. Sí, yo fui en aquel momento, ni bien me enteré de lo que había, de la denuncia realizada por los hechos ocurridos el 19 de noviembre, fui la primera en pedir la renuncia y después se sumaron más legisladores de mi bloque y de también algunas del bloque de Juntos Somos Río Negro, porque bueno, considerábamos que no correspondía que estuviera en la legislatura cuando pesaba semejante denuncia sobre sus espaldas. En realidad yo creo que él presentó la renuncia al saber del procesamiento por una causa anterior, claro, de la cual yo no tenía conocimiento. Tomo conocimiento prácticamente de las dos causas a la vez. Pero bueno, está su renuncia presentada, así que asume Marilyn Geminiani, que es de Las Grutas, en su reemplazo. En realidad el trámite legislativo que corresponde de ahora en más, con la presentación de la renuncia de él, todavía no he podido conversar con la gente con los asesores del bloque ni nada para ver qué es lo que corresponde, pero bueno, yo me alegro que haya renunciado al fin. Quedaban pocos días para que se venciera la licencia que le habían otorgado desde Juntos Somos Río Negro, ¿no? Sí. Quedaban muy pocos días para que se venciera esa licencia que él tenía, que se le había otorgado no legislatura, sino desde la Comisión de Labor Parlamentaria, que la integra el presidente de la legislatura y el presidente de cada uno de los bloques. Desde esa comisión se acordó esta licencia por 3 meses y bueno, ya quedaban poquitos días. Todos en realidad creo, o en la gran mayoría, pensábamos o estábamos convencidos que López iba a renunciar porque ya era insostenible. Estando una denuncia, sí, un procesamiento o un pedido de procesamiento por el tema anterior y después hubo otra posterior denuncia de abuso, creíamos que era insostenible la situación y bueno, es el resultado que estamos viendo en este momento. Claro, es grave porque se mantuvo igual durante 3 meses. Y sí. Sí, en una provincia legisladora donde además hay un juez que está preso, acusado por los mismos graves delitos que este señor, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, mire, hay un dicho popular que dice, si uno no quiere, los no pelean. Y por más pelea que nosotros diéramos en este tema, realmente creo que Juntos Somos Río Negro tenía la firme convicción de mantenerlo. No puedo decir lo mismo de algunas de las legisladoras integrantes del bloque de Juntos Somos Río Negro, que sé que tuvieron una gran lucha dentro de su bloque también por este tema, pero la gran mayoría sí tenía la firme decisión de mantenerlo, y bueno, en eso aplica la mayoría y es muy difícil. Nosotros, además de pedir la renuncia de todas las formas posibles, también pedimos, en su momento presentamos un proyecto para que fuera sacado de la legislatura directamente y no tuvo ni siquiera tratamiento, y el tema López solo se pudo hablar dentro del recinto en la sesión del 1 de marzo, cuando ponen a conocimiento la integración de las comisiones legislativas, y ahí se les complica la situación y bueno, no pueden obviar que un legislador de nuestro partido plantee por qué estaba Rubén López integrando comisiones. Y hasta presidiendo una comisión como creo que es la de fruticultura. Y bueno, ese había sido un error que se les había escapado, ese día pasó eso, y fue el único momento en el que desde nuestro bloque pudimos adentro del recinto plantear el tema. Ahora, legisladora, ¿sabe qué otra cosa llamó la atención? De que la legislatura y la oposición dentro de la legislatura haya puesto el alerta en este tema cuando se produce, en realidad, la segunda denuncia, porque usted, como usted debe saber, el procesamiento de López cae a propósito de la otra, de la primera denuncia. Anterior, esto es por la anterior, y creo que su renuncia al cargo hoy viene porque las presiones que debe haber tenido internamente son muy grandes, ¿sí? Porque bueno, si el procesamiento es por la primer causa, todos creemos, o sea, el pedido de procesamiento, que también va a venir procesamiento por la segunda. Está bien, no, pero mi pregunta tiene que ver con esto. Sí. Digo, ¿la oposición reaccionó cuando se produce la segunda denuncia? No, yo la primera denuncia no tomé conocimiento. Ajá. Yo no tomé conocimiento, no busqué después, y realmente yo no encontré en los medios que hubiera salido. Yo tomo conocimiento de las dos a la vez. Uh-huh. Y es donde pido la renuncia. Y por lo que tengo entendido, a mis compañeros legisladores, en su gran mayoría, con los que hablé el tema, les pasó lo mismo. Uh-huh. Sí, se ocultó bastante la primera denuncia, ¿no? Yo al menos no tenía conocimiento. Uh-huh. No sé si por la época del año que era época de verano, vacaciones, o un día uno se relaja y no compra el diario, o el diario no la publicó. Yo en realidad tomo conocimiento de las dos a la vez. Y es donde pido la renuncia. Y una situación gravísima generada a propósito de esto, porque como usted sabe, el psicólogo que acompañaba a la segunda víctima se tuvo que ir de Cipolletti por amenazas. Una de las chicas no denunció lo que le había ocurrido por amenazas, y antes de ayer la señora que fue acosada por este legislador, el primer caso, la primera denuncia, sufrió una apretada con arma de fuego, inclusive. Sí. Digo, sí. Hechos muy graves, ¿no? Fue gravísimo todo lo que ocurrió alrededor del caso, y bueno, afortunadamente creemos que ahora con la renuncia de López y con un cambio de actitud de la justicia, esto también va a haber que aclararlo, van a cambiarse algunas cosas. Creo que la justicia va a tener que proteger a las víctimas, porque da la impresión a veces de que era lo que se observaba, que había una protección hacia López y no hacia las víctimas. Uh-huh. Y bueno, ahora con la renuncia de López creemos que eso va a ser va a quedar de lado, y realmente yo tengo la impresión que va a haber hasta más denuncias. Uh-huh. Bueno. Por lo menos quienes no se animaron en su momento, no sé si no lo van a hacer ahora. Espero que así sea. Uh-huh. Bueno, usted sabe que históricamente las denuncias que comprometen a gente del poder político en la provincia de Río Negro han terminado, ¿cómo decir de alguna manera?, difusas, sí. Sin condena en su mayor parte. No es la primera vez que gente del poder está vinculada a delitos tan graves como estos, ¿eh? Sí, pero también tenemos que saber que en este caso la condena social que hubo fue muy grande. En este caso sí, lo admitimos. Hubo una condena social nunca vista antes, y creo que esa es por la gran tarea que también realizaron los medios. Desde el momento en que difundieron este segundo caso de denuncia por abuso que hubo, no hubo manera de taparlo. La forma en que lo publica el diario y lo reproducen los demás medios, y después la forma en la que se reproduce todas las noticias a medida que se van dando, uh-huh. Realmente fue algo que no se había visto en la provincia hasta uh-huh. entonces. Claro, lo que pasa es que esto está enmarcado en el clima que ha generado numerosos colectivos que, con la consigna Ni Una Menos, han despertado este interés y nos mantienen en vilo allí, ¿no? Y atentos a cualquier tipo de agravios y a cualquier tipo de violencia de género que se produzca, y esto está muy vinculado con el tema de la violencia de género, porque fíjese que en el caso de la segunda denuncia es muy grave, porque denuncian haber haberle dado algunas sustancias que doparon a estas chicas y que fueron violentadas, ¿no? O sea, acá hay violencia de género encima. Sí, sí. Yo creo que hay en un sector social ha comenzado a madurar muy bien este tema y ha empezado a funcionar esta cosa que durante años había que silenciar esa clase de delitos. Creo que las mujeres estamos tomando conciencia, y muchos hombres también, tomando conciencia de lo que ocurre y de que tenemos que defendernos y de que, bueno, de que es solo nuestra denunciar y hacer público es lo que nos puede salvar en estas situaciones, y creo que eso ha quedado de manifiesto en esto. De todos modos, yo creo que el tema de la violencia de género merece en la provincia de Río Negro, después de lo que ha pasado en Bariloche, en Cipolletti, y bueno, y en algunos otros lugares, como el propio Sierra Grande, merece un tratamiento mucho más firme y distinto, mucho más profundo. Claro, una de las formas, legisladora, me parece, de ayudar, y en particular ustedes desde el lugar que ocupan ahí en la legislatura como legisladoras, y como legisladores, hablo en los dos términos, es dar protección a estas víctimas, porque en ambos casos, o en todos los casos, el psicólogo, la chica que se desdijo y no denunció, la chica que resultó víctima de del segundo acoso y que la denuncia está pendiente allí también, y esta chica que fue, bueno, secuestrada hace dos días y amenazada para que no siga con la causa, dijeron que se sentían totalmente abandonadas. Sí, claro, están totalmente. Entonces, bueno, digo, ustedes tienen fuero, ustedes pueden hacer muchas cosas. Yo creo que hay que ir urgente en ayuda. ¿Ha hecho algo la legislatura? Usted, no sé, ¿por qué circuito es legisladora? Yo soy el circuito de la zona atlántica. Ah, zona atlántica. Ajá. Zona atlántica, sí. Mire, nosotros el año pasado dimos una gran batalla de legislatura por el tema de la emergencia. Bueno, ahora se está solicitando de nuevo, ¿no?, que se declare esta emergencia. Pero el año pasado, en el 2016, cuando se trató en la Comisión de Género y se negó desde la legislatura la posibilidad de declarar la emergencia de género, la lucha de las legisladoras justicialistas o de Frente a la Victoria, del legislador Vallaza de Bariloche y de Albreu de Villa Regina, que eran los dos hombres que tuvieron participación en ese tema, fue muy grande. Pero bueno, ya le dije yo al comienzo, cuando uno quiere, dos no pelean. Bueno, había un bloque que había definido y tenía claramente la orden de que en este tema no se avanzaba, y fue una lucha muy dura y no se pudo conseguir. Ahora, este año, ha vuelto a presentarse el proyecto por el legislador Marinao, Daniel Agostino y dos legisladores más, y bueno, volver a tratarse. Pero mire, en la legislatura tenemos que ser claros. Comisión de Género y la Comisión de Derechos Humanos, debemos decir que está funcionando. No funciona. Ajá. La Comisión de Derechos Humanos, desde que funcionó muy bien el tiempo que la presidió Marcelo Mango, después que el bloque de Juntos decidió sacarle la presidencia a Marcelo Mango, en la comisión no ha habido más. No nos hemos vuelto a reunir. ¿Quién es presidente de esa comisión? Y en reemplazo, creo que Silvia Paz. ¿Silvia? Paz. Ajá. Bueno. Y en la Comisión de Género tampoco se está reuniendo. Más que se reunió el año pasado en la ocasión de tratar la emergencia de género no aprobada, una vez después por un proyecto de comunicación que había, y no volvieron a poner en temario el tema de la emergencia de género. Y este año, si bien ha sido constituida y a sus integrantes y todo, no ha sido convocada la comisión. Bueno, ese es un tema que nosotros importa, la verdad que claro que es desde los lugares en los que nosotros podemos pelear las cosas, claro, pero es muy difícil cuando se tiene amplia mayoría en todos, es difícil para las minorías, se entiende, no llegan directamente porque si nos dieran libertad de decir, bueno, tratamos el tema en la comisión, hacemos dictámenes por separado y llega a la sesión, vos podés lograr que el tema llegue al recinto, claro. Pero no, las cosas no llegan, no salen de la comisión, ni siquiera son tratadas en la comisión. Perfecto. Ese es un tema complejo. Legisladora, bueno, por lo pronto y lo urgente hay que ir en la protección de estas víctimas allí en el Alto Valle. Me parece que sí, no hay nada más urgente que eso. Es un tema... Y habría que ver cómo también se articula desde la oposición en la legislatura alguna forma de protección. Legisladora, gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.